بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Quienes rechazaron la verdad de entre los que recibieron las escrituras, los judíos y los cristianos, así como los idólatras, no iban a abandonar el extravío en el que se hallaban hasta recibir una evidencia de la verdad. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Un profeta de Allah, Muhammad, que les iba a recitar unas páginas purificadas libres de toda falsedad. فيها كتب قيمة. Que contenían preceptos rectos y justos. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Y quienes recibieron las escrituras no se dividieron en la fe hasta después de llegarles la evidencia de la veracidad del mensaje de Muhammad. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Y no se les ordenaba más que adorar exclusivamente a Allah con una fe pura y sincera, practicar el salat y entregar el azaque. Esa es la religión correcta. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Realmente quienes rechazaron la verdad de entre los que recibieron las escrituras, los judíos y los cristianos, así como los idólatras, permanecerán eternamente en el fuego del infierno. Esas son las peores criaturas. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. Realmente quienes creen y obran con rectitud son las mejores criaturas. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Su Señor los recompensará con los jardines de la eternidad situados en los niveles superiores del paraíso, por los cuales corren ríos y donde vivirán eternamente. Allah estará complacido con ellos y ellos con él. Esa será la recompensa de quienes teman a su Señor.